Bien, pasamos al punto 6 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre modificación puntual de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Damos lectura al dictamen de la Comisión Informativa. Examinado el expediente referido, la Comisión Informativa previa de deliberación y por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente La de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda dictaminarlo favorablemente proponiendo al Pleno su aprobación. Bien, este sería el cuarto año consecutivo que se trae un expediente de esta características, es la bajada del tipo impositivo del IBI urbano, para contrarrestar pues esa revisión de valores catastrales que está haciendo el Ministerio de Hacienda a través de la Gerencia Regional del Catastro. Por reuniones que he mantenido con el gerente, para el año 2019 prevén una subida del 3%, es verdad que en los dos últimos años había sido el 4 y el primero incluso del 10. Y en ese sentido, pues nosotros, para poder paliar esa posible subida, tenemos la posibilidad de bajar el tipo impositivo, puesto que nunca se puso esa restricción en el plan de ajuste que tuvimos y que a día de hoy incluso ese plan de ajuste ya no existe porque pues se canceló ese crédito ICO con el Estado. Y si bien pues por los cálculos realizados, pues el tipo que estaba actualmente a 0,53%, para los bienes inmuebles urbanos pasa de cara al año 2019 al 0,512%. Con eso supone una bajada si no cambiáramos el tipo, habría una subida de 264.000 euros en el total del padrón. Así no está bajada, pues de tipo se llega a unos 300.000+, por tanto ya no solo se compensa esa subida, no lo veo aquí ahora mismo, no solo se compensa, como decía, sino que además baja un poco más. Así los vecinos pues podrán ver reflejado esa bajada en sus recibos y no la subida por la revisión de valores, que como bien sabe la ponencia nuestra es de 1998. Y por ahora van a seguir revisándolo, va a seguir un poco esta rutina, por lo que me ha dicho el gerente, puesto que aún no estamos en unos valores, vamos a decir, de mercado actual, o él al menos lo llama así. Lo destacado de este expediente de este año es que además se añaden varias bonificaciones. La primera de ellas tiene que ver con una bonificación incluso de las obligatorias que marca el artículo 73 de la Ley de Haciendas Locales, en el cual dice que, pues, de conformidad con el artículo 73 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto sobre, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción mobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. Esta parte que acabo de leer ya estaba en la versión anterior, en la versión que ha habido desde siempre. Lo único que se ha añadido es el siguiente párrafo, que pone: no obstante, la bonificación ascenderá al 90% cuando los inmuebles para los cuales se solicite vayan a destinarse a la construcción de viviendas de protección oficial, para un poco promover el que se construyan ese tipo de viviendas, pues dada un poco la situación de falta de alquiler y demás. Y luego también se especifica la documentación, que esto sí que tampoco estaba, que es en lo que viene después, de que tendrían que presentar para poder optar a esta bonificación. Luego, la siguiente es otra bonificación es en cuanto a familias numerosas, que tampoco estaba, esta es potestativa, según la Ley de Haciendas Locales, no estaba incluida en la versión actual, en la versión que está aprobada de la ordenanza, y establece un 60% en la cuota íntegra de aquellas familias que tengan vivienda habitual de residencia que ostenten este título de familia numerosa. Según los estudios arrojados o los datos arrojados por Asuntos Sociales, que a su vez lo ha pedido el Gobierno de Canarias a fecha del mes de julio, pues hay unas 209 familias en total, pero claro, de ellas solo 69 tienen viviendas en propiedad. Las familias que estén de alquiler pues no se pueden acoger a esta bonificación porque no pagarían IBI. y ahí se ha hecho el estudio. Eso produce más o menos una bajada de en torno a los 18.000 euros en el padrón, que bueno, entendimos que estas bajadas pues son asumibles a raíz de pues nuevas altas que puedan surgir o actualizaciones en otras ordenanzas. Y la tercera bonificación tiene que ver con promover, ya que estamos, creo que debemos promover la utilización de energías renovables, y tampoco estará incluida en esta, en la ordenanza actual, y es la aquellas viviendas residenciales, de uso residencial, que voluntariamente instalen pues sistemas de aprovechamiento tanto solares como eólicos, me parece. Era así, solares y eólicos de manera voluntaria. Otra cosa es que tengas la obligación de hacerlo porque por las circunstancias o por las zonas en las que estés, siempre que sea de forma voluntaria y que cumplan también pues esos requisitos que se establecen y presentando la documentación adecuada. Todas estas bonificaciones no son acumulables, eso también se ha especificado en la ordenanza. Si se diera la circunstancia de que confluyen varias, se cogería siempre la más beneficiosa para el contribuyente. La que sí se acumula es la de la domiciliación de los residuos. Si se domicilia, esa sí se mantiene, había un 5%. Lo único que sí es verdad que se ha añadido la coletilla para un poco pues curarnos en salud, de que si hay alguna devolución del recibo por causas ajenas al ayuntamiento, desde luego no se aplica esa bonificación. Se entiende que, pero normalmente incluso solemos avisar de que más o menos en qué periodo se van a pasar los domiciliados. Se entiende que, bueno, debe haber dinero en esas cuentas. Si es por algo ajeno al ayuntamiento, pues ya no se aplicaría esa bonificación. Y en principio, pues esto sería un poco, a grosso modo, los cambios más destacados de esta modificación. Y ya pues le doy paso al portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. Partiendo de la base que nuestra formación política siempre ha estado a favor de intentar pues reducir la presión fiscal a todos los vecinos de este municipio, vecinos y vecinas del municipio, partiendo de esa base podemos discrepar un poco el momento en la que se lleva a cabo dichas bonificaciones, pero bueno, ya que estamos gozando de buena salud económica como se ha vendido durante estos años, pues creo que es el momento adecuado y así creo que lo entiende también usted. Con respecto a la ordenanza, yo creo que no se han preocupado mucho ni se han molestado mucho en trabajar dicha ordenanza, porque me remito a las pruebas de que en la página número 3 vemos cómo dicha ordenanza es un copio y pega de otras ordenanzas de otras administraciones, es decir, que no ha sido una ordenanza elaborada por este grupo de gobierno, sino simplemente han copiado otra ordenanza de otras administraciones y la han reflejado en esta administración. Porque en la página número 3, en el punto número 6, para lo que es, para que se puedan acoger bonificaciones a las familias numerosas, dice: título de familia numerosa vigente expedido por la Comunidad de Castilla-La Mancha. Por supuesto, yo entiendo que si voto a favor de esto, todos aquellos que se quieran acoger a esa bonificación de familia numerosa no puede aportar el número de familia expedido por Castilla-La Mancha, sino tendría que ser por el Gobierno de Canarias. Entonces, si ustedes están de acuerdo en modificar esa errata, que yo entiendo que será una errata por lo que he dicho, por un copia y pega de la ordenanza, pues estaría de acuerdo en apoyarla y votarla a favor, porque, insistimos, nuestra formación política está a favor de pues quitarle presión fiscal a todas las familias, a todos los vecinos y vecinas de este municipio. ¿Si está dispuesto a ello? Por supuesto, claramente es un error. Entendemos que todos los que estamos aquí somos humanos y cometemos errores. No. Y ni será el primero ni el último, habrá muchos más, eso seguro. Y el copy-pega se debe a que, bueno, se entiende que la Ley de Haciendas Locales te establece qué ordenanza puedes aplicar y qué tope, pero sí es verdad que luego la documentación lo especifica cada ayuntamiento. Nosotros no es porque no nos molestemos en hacerla, pero entendemos que revisando otras ordenanzas, incluso de otros ayuntamientos de aquí, de otros ayuntamientos locales, se pueden coger. En este caso, pues, fui yo el que buscó estos ejemplos, y si es verdad que, al igual que en otros casos, en otras zonas, pues detecté y me di cuenta de poner Gobierno de Canarias, por ejemplo, que está más abajo en el punto 5, pues aquí se me pasó, pero claramente debería ir por la comunidad de Canarias. ¿Tú vas a decir algo? No, que de todas maneras sabemos que esto es una aprobación, o sea, que no sobre modificación puntual inicial, que no lo pusimos en el texto, Y que esto es un borrador de ordenanza, que saben que tienen que tener una exposición pública de 30 días, por lo cual cualquier tipo de modificación se puede aportar nuevas ideas, lo que siempre decimos, de aportar alegaciones para poder mejorar el texto, por supuesto. Gracias. Lo único que, como he detectado esta errata, pues si es posible modificarla antes de su aprobación al pleno, pues si se acepta, pues yo estaré de acuerdo en votarla a favor. Gracias. Nada más que eso. De acuerdo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, pues en este punto sobre la modificación puntual de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes e inmuebles, después de que este grupo de gobierno anunciase la bollante de las cuentas, nos llama la atención que no tuviesen las suficientes agallas para llegar al 0,5%. Ya lo comentamos el año pasado que no llegaremos al 5% en esta legislatura, y es muy explicativo la evolución del IBI en esta legislatura. En 2016 se aprobó una bajada del 0,65 al 0,575. Eso supone un 0,075%. En el año siguiente, una bajada del 0,575 al 0,53, lo que supone una bajada de un 0,045%. En este año, una bajada del 0,53 al 0,512, una que supone una reducción del 0,018. Lo que estamos dando a entender a nuestros vecinos es que cuanto peor estaban las cuentas municipales, más descuento recibíamos del impuesto de IBI, porque empezamos a reducir hasta un 0,75 hasta llegar a un 0,018. Entonces, no creo que nuestros vecinos entiendan esta proporción. Al paso que va el grupo de gobierno, para el año 2019 llegaremos al 0,50%. Pero lo peor de todo esto es la incapacidad de este grupo de gobierno de hacer las cosas bien y de tener la falta de consideración con los grupos más vulnerables, como pueden ser la familia numerosa, que después de hacer un desembolso desorbitado en compras de libros, como puede ser, y en materiales en escolar en septiembre, tienen que abonar los impuestos de IBI, y me explico. Después de revisar la documentación, y como ha comentado el compañero Juan de San Borondón, referente a la comunidad autónoma, referente a la comunidad de Castilla y León, lo vamos a dejar pasar, que eso queremos, entendemos que es una errata. Pero lo que sí nos llama mucho la atención, según el informe de la Secretaría, que tenemos, como dijo usted, 250 familias, de las que 49 son, de las que 46 son especiales y 159 generales, que con familia de 3 hijos. Pero bueno, la ley reguladora de las haciendas locales dispone que el apartado 4 de las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación hasta el 90% de la cuota íntegra de impuestos. El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento dice comprobó que hay 69 familias tipificadas como numerosas propietarias al menos de una vivienda propiedad. Nosotros nos hemos permitido el lujo de hacer unas cuantas cuentas. Como indica usted, habría una cantidad en 2018 de 31.158 euros con una bonificación de un 60% a las familias numerosas, en este caso, llegaremos a un 58%. ¿Qué ocurriría? Si esto lo dividimos entre las 66 familias, es una media de 270 euros por familia. Pero nosotros pretendemos un 75% de bonificación. ¿Por qué? Porque de estos 31.158, si sacamos el 75%, nos quedamos en 23.368 euros. Que contando la diferencia con los 18.694, no llega a los 5.000 euros. Son 4.673 euros. ¿Esto qué supone? Si de los 18.694,84 supone, como pone aquí, supondría una reducción del 0,21, si nosotros aplicamos el 75%, llegaremos a 23.368 euros, y eso solo supondría un 0,26. Y las familias tendrían una media de 338 euros de eso. Pero bueno, si aplicamos el total que nos permite la fiscalidad, que sería un 90% de los 31.000, llegaríamos a un 28%, que solo supondría 10.000 euros. De esos 10.000 euros solo supondría un 0,31%. Por eso le digo que nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta, porque entendemos que las familias más vulnerables, que no son muchas, que son 69, como indica usted, creemos que deberían de estar mejor protegida, porque las diferencias de cuantías son mínimas. Por eso le digo que votaremos en contra de esta propuesta que nos presenta el grupo de gobierno. Nada más que decir. Solo aclarar o puntualizar varias cosas, sobre todo el dispositivo que ha hecho a efectos del tipo impositivo. La memoria es frágil y hay que recordar. Como bien dije, las subidas de la revisión de valores no han sido siempre las mismas. Empezó en un 10%, por tanto, la bajada que se puede hacer es mayor. En esos primeros años incluso había en procedimiento, estaba en curso, una regularización catastral, que eso luego, al año siguiente, te iba a entrar otra cantidad de dinero con respecto a esas altas nuevas o a esas revisiones nuevas que se han hecho. Porque no podemos perder de vista nunca la estabilidad presupuestaria y no podemos lanzarnos a la piscina, ni yo seré el que proponga lanzarnos a la piscina sin saber si hay agua o no hay agua. Es verdad, en los dos últimos años era un 4%, pero ya ese procedimiento de regularización ya se ha acabado, ya acabó prácticamente en 2016. Quedaba algún expediente por ahí suelto, pero ya no era tan significativo. Ya 2017 prácticamente faltaban, si acaso, alegaciones, pero que tampoco iban a influir de manera notoria. Y ya, pues este año prácticamente ya no hay nada, salvo, como bien digo en mi propuesta, que la Gerencia del Catastro decida sacar algún otro tipo de regularización total o ponencia o lo que sea. Entonces se ha ido bajando conforme a esa precaución y a raíz de que, teniendo en cuenta que el próximo año incluso un 3%, es la menor subida que han planteado en estos últimos 4 años. Aún así estamos comparando con otros ayuntamientos aquí, yo sé que a veces ustedes nos comparan con otros para ciertas cosas, estamos justo en el medio, somos el cuarto ayuntamiento que tiene el tipo más bajo. San Bartolomé tiene el máximo a 0,8 y el mínimo lo tiene Teguise a 0,42. Y Arrecife, porque hizo una modificación puntual a raíz de las ponencias que hicieron y demás, y también es verdad que también tienen más habitantes y por tanto se entiende que pueden tener también mayores ingresos. Eso es lo que digo, ahora mismo seríamos el cuarto ayuntamiento con el tipo más bajo. En cuanto a la bonificación de familias numerosas, sí, como bien ha dicho, el máximo que establece la Ley de Haciendas Locales es un 90%. También es verdad que de aquí para atrás no ha estado esa bonificación. Mirando, comparando con otros ayuntamientos, pues estamos más o menos en la media. Por ejemplo, Tías lo tiene a un 20%, yo creo que eso sí me parece bajo, pero ya digo, cada uno, yo respeto las opiniones y las decisiones. La gran mayoría están al 60, Tomotinajo, Arrecife, Teguise está al 50, Arías es verdad que está al 90, pero tal vez tengan pues menos familia, un municipio más bajo, y San Bartolomé está al 70. Entonces, bueno, ahí, como bien digo, yo respeto sus cálculos y su postura. Como bien se va a poner a exposición pública, pues si tiene que presentar la alegación pertinente. Pero bueno, yo creo que todo lo que sea reducir esa presión fiscal, yo creo que viene bien. Y todo esto siempre es revisable en cualquier otro momento y se puede mirar y hacer un mejor estudio al respecto. Nosotros lo mantendremos en estos ratios. Y ya digo, de forma de exposición pública, si puede bueno, presentar. Referente, señor alcalde, como usted está indicando, en diferentes. No llegué a comparar con los diferentes municipios que tenemos en la isla, pero también es verdad, recuerdo que yo el año pasado se lo comenté, que estaba en un 0,53 y yo le exigí que bajase a un 0,50 y usted me dijo, no, la bajada esa de un 0,50 no podemos llegar porque en un momento dado nos supondría más de 1 millón de euros exactamente, creo recordar. Pero bueno, si usted me está haciendo el halago de que vamos en el cuarto puesto está suspendido realmente, porque en ese caso, vamos a ver, lo que ya le digo, nosotros lo que queremos es que todos nuestros vecinos se sientan más protegidos en cuestiones impositivas, y me refiero al tema de los presupuestos que hemos presentado no hace mucho, y teníamos la posibilidad de tener unos ingresos de casi 27 millones y tener unos gastos de 24, teníamos un superávit de casi 3 millones. Por eso le digo que lo que en este momento nosotros estamos planteando, hablamos de 5.000 euros, hablamos de 10.000, si nos pasamos al máximo pasamos 10.000 euros. Creo que como están las cuentas, por eso se lo vuelvo a repetir en este momento, porque veo que desde el grupo de gobierno se está insistiendo mucho en que las cuentas están muy bollantes, y entonces si son muy bollantes nuestros vecinos se tienen que beneficiar de esas cuentas bollantes. Por eso nada más que decir, y ya presentaremos las alegaciones que tengamos que presentar. Muchas gracias. No, hombre, En eso decir que en ese sentido llevan beneficiándose de esa mejoría, y les recuerdo que la situación en 2011 era muy delicada, con 33 millones de euros, y hemos conseguido sanear esas cuentas incluso sin subir los impuestos, sin subir más la presión fiscal, sino todo lo contrario, a través de estas bajadas, a través de revisiones de ordenanzas a la baja. Entonces yo creo que ha sido una carrera de fondo, no es a sprint, pero es una carrera de fondo que se ha ido llevando por este grupo de gobierno desde 2011. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en este punto pues está claro que todos perseguimos o todos defendemos el objetivo de que la presión fiscal a los vecinos del municipio sea la menor posible. Indudablemente pues hay que también asegurarle el equilibrio presupuestario de la propia institución. Sí, es verdad que pues estamos de acuerdo en que todas las bajadas que se produzcan son buenas. El tema de la bonificación a las familias numerosas, pero sí echo de menos a lo mejor el otro caso que se está dando, que son pues las personas mayores de este municipio, personas que tienen pocos recursos, que las pensiones pues la verdad son pequeñas, que ahora están viendo cómo con la revisión catastral pues el índice de su vivienda pues se ha incrementado bastante y se ven en muchas dificultades para poder pagar el recibo de la contribución, y yo creo que es un tema que se debería de mirar y buscar la manera de encajarlo para, según estos casos, pues poder acceder a algún tipo de bonificación. Y no se vean, pues, como en algún caso que yo creo que hasta poco menos que la obligación de tener que vender la vivienda porque no pueden pagar la contribución. Por lo demás, pues poco más tenemos que aportar a este punto. Bien, en ese sentido, tengan en cuenta que las bonificaciones las establece o las regula la Ley de Haciendas Locales. Hay unas obligatorias y otras potestativas. Y, claro, habría que ver si se recogen esos casos en concreto, porque incluso se barajó la posibilidad de meter la bonificación de familia numerosa en el rodaje, pero resulta que la Ley de Haciendas Locales no lo permite. Entonces habría que ver si realmente en estos casos, que yo entiendo como usted que pueden tener más dificultades, y hoy en día incluso con la situación como está, hay hijos que vuelven a vivir con los padres, las cosas como son, porque bueno, los pierden la casa y demás, y entonces puede que vivan de esa pensión de esos padres. Pero sí hay que ver si realmente la Ley de Haciendas Locales permitiría una bonificación de esa índole o no. Es lo que habría que estudiar. Y con respecto a Libia, aparte de las bajadas que llevamos haciendo en 4 años, pues también se ha flexibilizado la forma de pagarlo, con fraccionamientos, con mejores condiciones, vamos a decirlo así, para que se pueda afrontar. Yo sé que habrán casos extremos en los cuales pues también se intenta siempre buscar la mejor solución y la mejor opción, pero en cuanto a la bonificación, yo sí me comprometo en estudiarlo, pero que dependemos también de lo que diga la Ley de Haciendas Locales. No podemos establecer bonificaciones que sí, nos parecen muy, desde luego, muy buenas y necesarias, pero a lo mejor luego la ley no nos la permite. Entonces yo en ese sentido sí me comprometo a revisarlo y a estudiarlo. Vale, gracias. Pasamos a votación entonces. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, Pil y San Borondón. ¿Abstenciones? Coalición Canaria. ¿Y votos en contra? Ganemos Lanzarote.